Bien, hermanos, y terminamos ahí con el versículo 9, donde el Señor nos mandaba a hospedarnos los unos a los otros sin murmuraciones, sin estar hablando por detrás. Esto es indigno y es algo que, bueno, todo pecado el Señor le causa enojo, indignación. Y el de la murmuración, no sé si debería decir que es uno de los que más, pero es uno de los pecados por el cual el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida. Y la murmuración es, hermanos, un pecado contra el cuerpo de Cristo, contra el Señor mismo. Es un pecado que conlleva muchos más, es hipocresía, ¿no? Es calumnia, casi se convierte en todas las detracciones. Así que la murmuración debe estar lejos, amados, siempre de nuestras vidas, siempre debemos cuidarnos. Y si por ahí hemos tenido esa costumbre en el mundo de estar hablando cuando la persona no está presente, pues debemos justamente tener el cuidado cuando viene un pensamiento al corazón, ¿sí? Así que ahí nos quedamos en el versículo 9, vamos a avanzar con el versículo 10, hasta donde el Señor nos permita llegar hoy día. Amén. Versículo 10. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén. Ya hemos orado para los que han entrado tarde. Bien, aquí hermanos, el Señor nos sigue dando mandamientos y son mandamientos amados para la iglesia, para toda la iglesia, ¿sí? Nadie debe excluirse de los mandamientos que Dios ha ordenado en su palabra, ¿sí? Dice la Escritura. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Bien, ¿qué es lo que la Biblia nos enseña con respecto a los dones? Es algo que estamos meditando con los hermanos los días sábados. Allí en 1 Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo, por medio, ¿no? El Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, nos dice que no debemos ignorar acerca de los dones espirituales. Y nos dice que hay diversidad de dones en el versículo 4, 12:4, pero el Espíritu es el mismo. Luego dice el versículo 7 que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Es a cada uno, a cada hermano. Si es parte del cuerpo, necesariamente tiene un don. Solamente no tienen dones aquellos que no son parte del cuerpo de Cristo. Después, todos los hermanos, todos, sin excepción alguna, tienen un don o más, como el Señor quiere. Esto dice, a cada uno les dada la manifestación del Espíritu. Luego menciona los dones en el 8, en el 9, hasta el 10. Versículo 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, la repartición de los dones es una gracia soberana. No es porque yo lo demando, porque yo quiero, porque yo oro, sino que estos dones son dados justamente cuando uno es salvo. Y cuando uno es salvo, pues ni siquiera sabe que existen estos dones. Pero el Señor ya lo dio, porque ya uno es colocado en el cuerpo de Cristo en el momento en que uno es salvado. Y allí me coloca como un miembro. Y aunque ese don inicialmente no se vea, inicialmente no se perciba claramente, luego, pasado un tiempo, por el ejercicio del servicio, ese don se va a mostrar. Y solo los hijos de Dios lo muestran. ¿Sí? Ahora, si uno no está mostrando los dones, el don que Dios le ha dado, debe preocuparse. Porque Dios nos dio esto para servicio. Y esto, como decía, el Señor lo da para ayudar a mi hermano, no para sacar provecho personal. El don nunca es dado para una edificación particular, propia, sino es para edificar a los demás hermanos. Por eso dice en el versículo 12, ¿no? Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. El cuerpo de Cristo es así. Creyentes con diferentes dones. Y dice ahí el versículo 13, ¿no? ¿Cuándo es dado los dones? Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Cuándo sucedió este bautismo? Cuando el Señor nos salvó. En ese momento nos sumerge en el Espíritu, nos coloca bajo esta gracia de estar ya en el Espíritu de Dios. Y en ese momento, dice, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Entonces, es ahí cuando uno recibe el don. Bien. Entonces, esto con los dones, hermanos. Y acá, el mandamiento, volviendo a 1 Pedro, dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. ¿Se dan cuenta que no es para uno mismo, sino es para ministrarlo a los demás? Cada uno, entonces, amado, ha recibido esta gracia del Señor para edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, para servir, para ayudar a los demás. Estábamos viendo con los varones, ¿no?, acerca de esto, y hay algunos que están usando el don para un provecho personal, o están haciendo negocio con el don. Hermanos, si Dios nos ha dado a alguno de sus hijos, por ejemplo, el don de enseñar, ¿los hermanos deben cobrar por enseñar? No. No. Si es dado por gracia, debe ser dado de la misma manera. De gracia recibiste, dice el Señor, dad de gracia. El pastorado. El pastorado es una labor asalariada. No. Aunque la iglesia tiene una responsabilidad, un mandamiento dado por Dios, los pastores, llegado el momento, las circunstancias, como Dios le guíe, pueden no usar ese derecho para no poner tropiezo al Evangelio de Cristo. Porque la labor de esta debe ser siempre hecha por gracia, siempre. Siempre. Toda labor en la iglesia debe ser así. Entonces, pero Dios da una responsabilidad a la iglesia y la iglesia debe ver esto, ¿sí? Ahora, si no lo hace, el llamado a cuidar la iglesia debe seguir con esta labor, porque es una imposición. Y el ejemplo que tenemos es el ejemplo del apóstol Pablo y los demás, ¿no? Que Si bien es cierto, en algunos casos la iglesia ayudaba, en el caso de Pablo, pasó mucho tiempo sin que recibiera apoyo y él dijo, no usé de este derecho. Así que todos los dones, sin excepción, deben ser dados, manifestados por gracia. Dice, ministrelo a los demás, ¿no? Según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aquí la palabra ministrelo es diaconeo, ¿no? Es servicio. Es de la misma palabra de donde viene la palabra diácono, servidor. Eso es lo que significa el diácono, ¿no? Servidor. Nosotros hemos transliterado la palabra del griego al español, o sea, no ha habido una traducción, pero la traducción es servidor, siervo. Para siervo nosotros en la escritura tenemos muchas palabras para referirse a siervo, ¿sí? Diácono es una, dulos es otra, cuperete es otra, ¿no? Y ahí tenemos varias palabras en el griego. Y acá está hablando de que debemos ser servidores, diáconos, con respecto a nuestros dones. ¿Y quién dio el don? El Señor. ¿A quién lo dio? A cada creyente. Entonces, cada creyente va a rendir cuenta del don que ha recibido. Cada creyente. Como vimos ayer esto, ¿no es cierto? Hermanos, no me van a poder echar la culpa que yo no les enseñé esto, ¿no? A mí no me enseñaron de que yo no tenía un don. Tú tienes un don. ¿Cuál es? Esa es una de las tareas que hay que tener para poder saber y seguir sirviendo. Veíamos con los hermanos, y justamente ayer veíamos eso también, cuando el Señor nos dice que debemos añadir a la fe virtud, ¿no? La virtud conocimiento, el conocimiento dominio propio. ¿Cómo se añade virtud, decíamos? Sirviendo. Sirviendo. ¿No? Y una persona en la obra del Señor, en el servicio del Señor, va, hermanos, a ministrar los dones sirviéndole. Y se va a dar cuenta en qué lugar lo ha puesto el Señor. Pero si no hace nada, si no sirve para nada, o no sirve, bueno, entonces, ¿cómo se dará cuenta? Si está quieto. Es el ejercicio, hermano, ministrarlo, ¿sí? Y estar atento, ¿no? Una persona que se aleja del servicio, de las oportunidades de servir, está perdiendo la oportunidad de reconocer lo que Dios le ha dado, ¿sí? Bien, dice, ministrelo, dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Por eso, justamente, vamos a rendir cuenta, porque el Señor nos ha hecho administradores de su gracia. Y esta gracia es multiforme, hermanos. Fíjense, a uno le ha dado el don de servicio, a otro le ha dado palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento, a otro le ha dado el don de fe, a otro le ha dado el don de exhortación, a otro le ha dado el don de maestro, de enseñar, a otro le ha dado el don de pastor, a otro le ha dado el don de profecía, ¿no? A otro le ha dado el don de ser apóstol. Y esos apóstoles, bueno, ya sabemos quiénes son. Entonces, es multiforme, hermano. Entonces, uno no sirve al Señor en el lugar que uno quiere, sino en el lugar donde el Señor nos ha puesto, ¿no? Y en esta, de esto nos habla el apóstol Pablo, ¿no? Que el ojo no debe decir, ah, porque no soy pie, entonces no soy parte del cuerpo. No, el ojo es el ojo y sirve para ver, no sirve para andar, ¿no? Los pies sirven para eso. Entonces, amados, tenemos un don dado por el Señor y debemos administrarlo, ¿no? Debemos administrarlo como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Quién es un mal administrador? ¿Quién es el siervo inútil? Hermanos, esto es bien necesario que lo entendamos porque el hijo que no sirve, que no está sirviendo al Señor, está evidenciando que no es hijo. Los hijos del Señor todos sirven. Algunos van a... los defensores de la falsa doctrina del cristiano carnal dice que una persona puede pasar todo su tiempo inservible. ¿Creemos que Dios salvó a una persona para no hacer nada y que el poder de Dios queda allí? Cuando Pablo dice, y se toman de textos a veces mal interpretados, cuando Pablo le dice a los Gálatas, ¿no? Dice, me temo que haya trabajado en vano con vosotros. Pero en ese mismo pasaje les está diciendo a ellos que si ellos creen otro evangelio, son anatema. Están separados de Cristo. Y se los está diciendo hermanos, que dicen creer, pero están dejando el verdadero evangelio, que son anatemas. Alguien podría decir, un ultra defensor teológico de la seguridad de salvación, ¿no? Wow, no, entonces no, pero ese hijo de Dios no se va a perder, ¿por qué le vas a decir anatema? Porque si no obedece a Cristo es un anatema, y el Señor lo dice, no lo dice uno. Y el Señor dice que el siervo inútil va a ser echado afuera. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. La iglesia no es un lugar donde yo voy a escuchar palabra. Esos son algunos cultos, pero la iglesia es el cuerpo de Cristo que sirve al Señor. El día domingo es una reunión y algunos días más, pero no es el día propiamente... en que debemos hacer solo el servicio es siempre, hermanos. Vamos a poner un ejemplo, ¿ven? Si un hermano tiene el don de exhortar, ¿ya? Vamos a decir que es el don de consolar. La palabra exhortar significa consolar, no significa reprender. Reprensión, ¿no? Va de la mano, pero finalmente el que tiene este don consuela a la persona. Bernabé tenía este don y él le llamaba justamente el hijo de consolación. Y un hermano no tiene que esperar el día domingo. Un hermano debe saber cómo voy a poner en servicio este don. Muy bien, llamo a un hermano, saludo hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás andando? Sí hermano, aquí, gracias a Dios, ¿no? Y hace unas preguntas más. Somos hermanos, somos entrañables, somos íntimos. Entonces el hermano me puede hacer preguntas a mí de cómo estoy. Cualquier hermano tiene la libertad para decir, hermano, ¿cómo anda con su vida espiritual? ¿Cómo anda con el tiempo en la oración, en la palabra? Hermano, ¿puede compartirme algo? El hermano no está buscando tomar... por ahí una prenda, ¿no? O sea, a agarrar al hermano en una situación de descuido. El hermano que hace esto, ni tampoco por chismoso, sino porque quiere y aprender, quiere ser ministrado. Entonces, uno llama y observa al hermano. Y si tiene ese don, bueno, va a consolar al hermano. Ahora, no solamente... que yo llame, pero ya me entero de que un hermano está pasando una situación difícil. Bueno, ahora, por ejemplo, el hermano Manuel, ¿no? Con la situación que está pasando. El que tiene el don de exhortación lo va a llamar. Lo va a llamar y va a decir, hermano, mire, consuélese en el Señor, afírmese, hermano, vienen las pruebas, viene la aflicción. Y ahí, ¿qué está haciendo? Está poniendo lo que dice acá. Está ministrando su don a los demás. Si un hermano tiene el don de enseñar, aunque no lo haga públicamente todavía, pero ya tiene este don, y encuentra algo en la palabra que Dios le ha mostrado, muy bien, tiene el grupo para hacerlo, ahora tenemos una facilidad, pero también puede llamar a un hermano que Dios coloque en su corazón y decirle, quiero compartir esto con mi hermano o mi hermana, ¿no? No aceptemos a mujeres. Cuando digo hermano, hermano, estoy involucrando a todos, ¿ah? Por si acaso, ¿no? Llamo, le digo, ¿cómo está, hermano? ¿Cómo está? Y voy, y mira, quiero compartirte algo del Señor, ¿no? Que me ha mostrado hoy, hermano, ¿no? Quisiera compartir un rato contigo. Amén. ¿Qué está haciendo? Está ministrando del don que Dios le ha dado. Hay algunos hermanos que les falta fe para algunas cosas. Y los que tienen el don de fe, es un don precioso de parte del Señor. Porque donde otros están desalentados, el que tiene el don de fe va para adelante. Va para adelante. No se desanima. El apóstol Pablo era un hombre que tenía, un siervo que tenía este don de fe, ¿no? Algunos en la carrera se desanimaban, como Juan Marco, ¿no? Que le faltó fe para seguir. No fe para ser salvo, porque él era un hijo de Dios. Pero le faltó esa fe para continuar en la obra y ahí Pablo no le dio oportunidad, ¿no? Después aprendió. Pero ahí está. Felipe, casi los evangelistas tienen siempre este don, ¿no? Casi siempre, digo. Pero es soberano, el Señor lo da. Y hermanos que animan, no el ánimo de palabras, sí, hermano, vamos. No, es algo que proviene del Espíritu. Y que alienta, ayuda de sobremanera, hermanos, a los hermanos, a la iglesia del Señor. Y así, diferentes dones. Amados hermanos, Dios nos va a pedir cuenta. ¿Sí? Un día, así como estamos ahorita reunidos, cada uno estará delante del Señor. El Señor tendrá toda la eternidad, hermano, para juzgar a cada uno. Y si se demora una semana o un mes con cada uno, pues no va a sobrar tiempo en toda la eternidad para sentarnos y nos va a juzgar. Hermanos, ¿somos conscientes de eso? Yo le digo que a veces pierdo ese discernimiento, ¿no? Ya, un día voy a estar delante del Señor. ¡Wow! Por eso es que el Señor nos dice que pongamos la mira en las cosas de arriba. Por ejemplo, nosotros, como veíamos ayer, ponemos diligencia. Para muchas cosas. Para nuestro trabajo, le colocamos diligencia. Porque el trabajo lo requiere, ¿no? Y llegar temprano. ¿Amén? Llegar temprano, marcar tarjeta y preparar, por ejemplo, los que enseñan, ¿no? Tienen que preparar todas las clases, porque si no, ¿qué hablan, no? Luego, ¿qué más? Los albañiles, ¿no? Bueno, dormir bien porque el día de un albañil es pesadísimo, ¿no? Donde va a estar subiendo, bajando, tiene que comer bien, descansar sus horas. Entonces, diligencia. Para todo, diligencia. Para administrar los dones, ¿hay diligencia? Amados, dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Vuelvo a repetir, hermano, lo que dice el Señor, lo enseña clarísimamente. El hijo que no sirve, que dice ser hijo, no es hijo. Los hijos de Dios están colocados para servir. ¿Cómo el Señor lo llama acá? Buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Buenos, son buenos administradores. Los malos no entrarán al reino de los cielos. Alguno va a decir, pero esto entonces es obras. Esto es bien clásico en los defensores de los cristianos carnal, en los defensores de los que desprecian el señorío de Cristo, dicen, sí, que Cristo puede ser tu salvador, pero no necesariamente tu señor. Es una doctrina dentro de los dispensacionalistas. Bueno, ya metí una palabra rara. Pero ellos enseñan eso, que tú puedes ser hijo, ser carnal, y el Señor puede ser tu salvador, pero no necesariamente tu Señor. ¿De dónde sacaron eso? De una mente corrupta. Eso no enseña la palabra del Señor. El Señor enseña que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar. ¿Saben lo que pasa? Que a veces nosotros tomamos como ejemplo a personas que han estado por años en la iglesia y la han pasado de vacaciones. Nunca han servido, solamente han asistido a los cultos. Le gustan las reuniones de comida y para ahí, sí, todo lindo. ¿Servir? No, ahí se van. Y, bueno, dicen el hermano tal, sí, no, era fiel, venía a la iglesia. ¿Y en qué sirvió? Bueno, no, solamente asistía. ¿Y el don? No, nunca lo puso en práctica. Imagínense ustedes qué parte del cuerpo nuestro está inactivo, muerto, o sea, sin vida. Y si hay algo que no usamos, hermanos, se atrofia, ¿no? Una cosa es la vejez, no confundamos eso. Pero, ¿se acuerdan que yo tuve una caída y me enyesaron el brazo? Estuve así casi un mes, bueno, me saqué el yeso antes, ¿no? Ya no lo soportaba. Y cuando, hermano, quise estirar el brazo, increíblemente no podía estirarlo, ¿no? Todos los que han pasado por esto saben, ¿no? No podía, no podía. Cada día era un poquito más. Estiraba y un dolor, ¿no? Dijo, ¿cuándo volveré? ¿No? Y quería forzarlo, pero digo, no, te vas a hacer daño. Hasta que volvió. Y él, un mes, y el brazo se atrofió. No podía servir, no podía hacer las cosas como debía. Hasta que ya ahora está bien, ¿no? Hermanos, el cuerpo del Señor, un miembro del cuerpo de Cristo que no está sirviendo, está inactivo, va a quedar en eso, pero el Señor lo va a disciplinar. El Señor no mutila a su cuerpo. Nunca corta a sus miembros. Pero sí el Señor los trae a disciplina si no están sirviendo. Entonces, sí, fíjense lo que dice el 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Entonces, si alguno va a enseñar, hermanos, si alguno va a dirigirse, va a exhortar, va a hacer cualquier servicio por medio de su boca, por medio de sus labios, por medio del hablar a los demás, que ese hablar sea conforme a las palabras de Dios. ¿Qué está el Señor aquí desterrando? Las posturas. Es cierto que en algunas cosas que el Señor no ha dado mandamiento, uno puede tener ciertas opiniones, ¿no? Y puede quizás ahí tener diferentes opiniones. Pero debemos cuidar que esa opinión, obviamente, no vaya en contra del Señor, porque ya no es, eso ya no sería una opinión que por lo menos valga, ¿no? Sino es, eso sería contrario a la voluntad del Señor. Lo que nosotros somos llamados, hermanos, los pastores y todo hermano, a ser retenedores de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Esa es una labor para todo hijo del Señor, para todo hijo de Dios. Y cada uno tiene esa responsabilidad. Si voy a hablar a mi hermano, bueno, voy a hablar conforme a la palabra de Dios. No conforme a lo que a mí me parece, sino conforme a lo que el Señor dice en su palabra. Hay algunos que a veces hemos enseñado lo que a nosotros nos parece o según nosotros entendemos. Y no nos hemos cuidado de que eso sea conforme a la palabra de Dios. Solamente para mencionar. Un tema que ha sido creído entre nosotros, pero que no fue enseñado conforme a la palabra de Dios. Por ejemplo, el rapto secreto. ¿Sí? Es una enseñanza que no lo dieron los apóstoles. No está en la palabra. Hay un arrebatamiento que nos habla el libro de Tesalonicenses y también nos habla el libro de Mateo. El Señor, cuando Él venga, mandará a sus ángeles y juntarán a sus escogidos de todos los cuatro rincones del mundo, ¿no? Los traerá. Y ahí está. Isaías 60 hablaba de eso. El Señor traerá, ¿no?, a sus hijos. Mateo dice eso y Tesalonicenses dice eso. Que el Señor venga 7 años antes de su venida inminente. ¿En qué parte está? Armaron, y no sé si saben estos todos, pero fue enseñado esto por un católico, ¿no?, que introdujo esta enseñanza a la iglesia. Y luego una persona que no tiene un buen testimonio, como Scofield, una Biblia muy leída en los años 60, un varón que, si ustedes se dan el tiempo y buscan la vida de esta persona, van a ver que no califica como un siervo del Señor. Una persona que no habló conforme a la palabra de Dios. Y esa no es una de sus más grandes herejías. La más grande herejía de Scofield fue decir que hay varios evangelios. Todo el que tenga una Biblia Scofield de hace unos buenos años, de los primeros, puede encontrar ahí en Apocalipsis y encontrar esta atrocidad de decir que hay varios evangelios. ¿Sí? Uno es el evangelio de Cristo, otro es el evangelio del reino, el evangelio de Pablo, y cada uno era... No hablaron conforme a la palabra de Dios. Ellos darán cuenta a Dios. Y así, hermanos, nosotros debemos tener cuidado cuando leemos un libro. Cuando vamos a algo que no es la escritura y vamos a escuchar un comentario. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios para discernir si ese comentario es conforme a la palabra de Dios. Porque el mandamiento de Dios es este. Si uno habla, hable conforme a las palabras de Dios. No hable según lo que le parece, según por ahí repite otra enseñanza. No, hable conforme a la palabra que Dios da. Y una de las cosas terribles que han pasado en la iglesia es que personas que no hablan conforme a la palabra de Dios, otros lo disculpan, ¿no? Los excusan diciendo, bueno, le falta luz, ya va a tener más luz, pero bueno, pero es mi hermano. Dice que hay 4 o 5 evangelios, pero es mi hermano. Y el Señor dice que es un anatema. Entonces, ¿a quién le hago caso? Otra vez, el mandamiento de Dios, que si uno hable, hable conforme a las palabras de Dios. La palabra de Dios. Hoy hay personas que se confiesan defensores de su denominación. Tenemos cientos de denominaciones. Sí, y han creado ahorita una mezcla de todos, ¿no? Los federalistas, los bautistas particulares, de la segunda gracia y muchas cosas más, ¿no? Y hasta se han puesto el nombre de católico. Así se llama. Protestante, católico, federalista, bautista particular. Así lo leí hace poco en una estas páginas, ¿no? Digo, ¿qué significa esto? Estoy seguro que varios de ustedes no saben. Pero, ¿eso es conforme a la palabra de Dios? No, eso es conforme a los rudimentos de este mundo. Nosotros, sencillamente cristianos, hijos de Dios, tratando de ser fieles a Dios en todo lo que Él nos ha enseñado. Porque de eso nos va a pedir cuenta el Señor. Y ministrando con el don que Dios nos ha dado. Hermanos, si nosotros tenemos un solo don, debemos dar gracias a Dios. Porque por lo menos me dio uno. No me dio 5, me dio 1. Y si me dio 1, bueno, debo ser fiel. Y el Señor dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Siempre el Señor nos da de acuerdo a lo que podamos llevar. Y Él nos capacita para esto. Pero cuidémonos siempre, amados, de hablar conforme a la palabra de Dios. Siempre. Y si no tenemos que decir nada, pues a veces es mejor callarnos. Algunos me han hecho a veces una pregunta y yo digo, oye, ¿esa pregunta de dónde la sacó? Bueno, a veces son preguntas capciosas, a veces... Pero a veces sí, hay otras que hacen pensar. Digo, eso no había meditado. A ver... Y es hermoso, ¿no? Porque un hermano preguntó porque le llamó algo la atención. Por ejemplo, la pregunta que hoy día me hizo Daniel, ¿no? Daniel Joseph. ¿Cuál es la diferencia entre el sacerdocio arónico y el sacerdocio de hoy? Amén. ¿No? Una buena pregunta. ¿Por qué el Señor nos llama sacerdotes a nosotros? Porque nos dice real sacerdocio. Entonces hay que contestarle conforme a la palabra de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Siempre hablar conforme a la palabra de Dios. Luego dice, y si alguno ministra, es decir, sirve, es la misma palabra para diácono, ¿no? Si alguno que ministra, sirve, ministre conforme al poder que Dios da. Fíjense, no es conforme a mis fuerzas, conforme a mi capacidad, sino conforme al poder que Dios da. Dios ha dotado a sus hijos de estos, de diferentes capacidades, de los dones. Los dones es el poder de Dios en nuestra vida. Y cada uno, hermano, puede hacerlo. Puede hacerlo. A veces los que enseñamos, por ejemplo, la palabra de Dios, no es una capacidad de uno. Por eso el maestro no debe ser alabado, ni ninguna otra persona. Porque es dado, le es dado. ¿No? Algunos admiran a la persona y dicen, ay, ese hermano no tiene eso. No, pero le es dado. Dios le ha dado todo lo que tiene, todo lo que tenemos, hermanos, lo hemos recibido. Por eso es una insensatez jactarse por un don que uno tiene. El Señor, mediante los dones, excluye la jactancia. Porque justamente es un carisma, ¿no? Es un don, esa es la palabra para don. Una gracia del Señor. No es que somos competentes por nosotros mismos. Nuestra competencia proviene de Él. No sucede así con las cosas de este mundo, ¿no? Por ejemplo, si uno llega a obtener una profesión, un título, y después sigue, bueno, es un esfuerzo que uno ha hecho, y está bien, de ahí se ha ganado uno algo, ¿no? Algunas cosas por producto de su esfuerzo. Pero en la gracia de Dios, no. En la gracia de Dios todo es otorgado. Sí hay un esfuerzo del cual el Señor va a recompensar un día allá en los cielos por haber sido fiel en esa gracia que uno ha recibido. Pero para nada hoy debe servir para jactancia. Entonces, si alguno sirve y ministre conforme el poder de Dios. No lo haga conforme su fuerza, porque Dios no lo va a recibir. ¿Cuál es el poder de Dios, amados? Bueno, es manifestado a través del amor. A través del Evangelio. El Evangelio es la expresión del amor de Dios. Y Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y en ese poder debo ministrar. En esta fuerza del Señor. En esta dependencia del Señor. Porque Él dice que separado de Él, nada podemos hacer. Nada. Entonces, debe haber siempre una comunión, siempre con el Señor, para poder ministrar conforme a su poder. ¿Separados? Hermano, separados una persona puede hablar, incluso puede enseñar. Pero el Señor no lo va a recompensar. No lleva gloria. Por eso dice, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Para eso, por esa es la razón de hacerlo en el poder de Dios. Para que el Señor sea glorificado. ¿Y cómo es glorificado el Señor? Cuando se le sirve a Él en su amor, en fe, en dependencia. De esa manera. Para que Él se lleve la gloria, no la persona. Y es claro, hermanos, es claro cuando discernir, o a veces nuestro engañoso, a veces corazón por ahí justamente nos engaña, ¿no? Y obviamente no debe ser engañoso nuestro corazón. Pero si después de un servicio, de un esfuerzo en la iglesia, en el servicio al Señor, hay gloria para el hombre, ¿no? Hay cierta vanagloria, ¿no? Cierta jactancia, listo, eso no es del Señor. Eso no es del Señor. Cuando uno está esperando recibir un halago o una recompensa y no lo recibe y se siente mal por no recibirlo, listo, lo estás haciendo Lo estamos haciendo para recibir una recompensa aquí. Y eso no es según el poder de Dios. Y no le lleva gloria a Dios. Así que, amados, atención con esto, ¿no? A Él, solo al Señor, dice, le pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. No nos pertenece a nosotros la gloria. Que el Señor nos haya hecho partícipe de su ministerio, que nos haya hecho partícipe de su servicio, pues a él se debe la gloria y la honra. Pero a todos, hermanos. Por eso es una insensatez celebrar 50 años de obra o 30 años de ministerio en el Señor. ¿Qué sentido tiene? ¿Cuál es el propósito? ¿Alabar a la persona? Bueno, alabémosla, dice el Señor, ya tiene su recompensa. Si uno hace las cosas para recibir alabanza, para ser visto por los hombres, ¿qué dice el Señor? Ya tiene su recompensa. Ya no espere nada en los cielos. Y hermano, no debemos anhelar nada de los hombres, aunque el Señor manda, ¿no? Nos manda a honrar, a tener por doble estima a los que sirven. Amén. Pero no lo hagamos con el sentido de exaltarlos, de alabarlos, porque solo al Señor le pertenece la gloria. Amén. Luego todos los demás somos siervos. Somos siervos. Y el que quiera ser el mayor, dice el Señor, será vuestro siervo. Esa es la forma en que Dios ha ordenado su cuerpo. Bien. Entra a esta sección Pedro y dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Qué me dice, hermanos? ¿Cuál es el mandamiento? Que no me sorprenda, que no nos sorprendamos si viene una prueba, ¿sí?, en nuestra vida. Hermanos, ¿recuerdan ustedes alguna prueba en su vida? A ver, una fuerte. Por causa de Cristo, ¿sí? No por causa de una falla mía, sino... Hay una pregunta que vamos a contestar. Antes de continuar con esto, porque es acerca de lo que veníamos diciendo, ¿no? Hermana Patti pregunta, ¿no? Que hay una versión, dice, procurar pues los dones mejores. En otra versión dice, por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Cuando la Escritura habla de procurar los mejores dones, no, obviamente no se contradice con la soberanía del Señor, sino que debemos disponernos a servir en los dones que dice que son de más de ayuda a la iglesia. Por ejemplo, en el capítulo 14 de 1 Corintios, Pablo le dice a la iglesia que el don de profecía es de más de utilidad que el don de lenguas. Porque el don de profecía, dice, edifica, consuela y exhorta. Y el don de lenguas, dice, no, si no hay quien interprete, que se calle. Porque puede hablar, pero en la iglesia, dice Pablo, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento que 1000, ¿no?, sin entendimiento. Entonces ahí está colocando un don de más utilidad. Pero ¿qué pasaba en los Corintios? Como suele pasar hoy día también, y tremendamente, ¿no?, porque ya tenemos la corrección en la Escritura, que hay un énfasis en los dones espectaculares. A veces hay un énfasis en los dones más vistos, más reconocidos por los hombres, como si de eso se tratara los dones. Y cuando enseña esto el apóstol Pablo acerca de procurar los dones mejores, está hablando justamente de la utilidad de lo que nosotros podemos hacer en la obra del Señor y el camino más excelente para llevar adelante esto es el amor. Ya no puedo pedir un don de parte del Señor, ¿no?, si es que el Señor no me lo ha dado, pero sí debo procurar servir en ese don. Por ejemplo, yo reconozco que no tengo algunos dones en mi vida. Pero a mí los hermanos, y hay un don que yo sí quisiera tener, no lo voy a decir cuál, pero yo sí quisiera tener un don, porque yo he cometido muchas fallas por no tener ese don, pero es mi culpa, ¿no? No es la culpa del Señor. Pero ¿de quién debería aprender? Del hermano que lo tiene. Del hermano que lo tiene. Y aprender, ¿no? Dios ha dado evangelistas, ¿amén? ¿Para qué? ¿Para que ellos solamente evangelicen? No. Para que lleven adelante esta obra y hagan que los demás evangelicen. ¿Qué aprendemos nosotros de los evangelistas? A evangelizar. Dios ha dado maestros. Amén. Los hermanos aprenden de los maestros y luego pueden enseñar. ¿De dónde aprenden eso? De los maestros. Y también pueden crecer en este ejercicio del discernimiento, de escudriñar la palabra. Bien, y de esa manera procuro los mejores dones. Estos dones que son de servicio. ¿Sí? Que no los voy a tener en la plenitud porque no me ha sido dado, pero en lo que sí, sí me ha sido dado, debo, hermanos, esforzarme. Debo esforzarme. ¿Sí? Entonces, a esto es lo que Dios quiere de parte de nosotros, ¿no? Por ejemplo, el día sábado con los hermanos estábamos meditando acerca del don de exhortación. Y algunos creen que el don de exhortación es solamente llamar la atención y decir, hermanos, pecado. No, justamente la palabra significa consolar, ¿no? Es de donde viene la raíz para el consolador, lo que es el Espíritu Santo para nuestras vidas. O sea, es la obra completa. El que exhorta puede llamar la atención todo, pero el propósito final es que el hermano sea restaurado, consolado. Lo que hace el Espíritu Santo con nosotros. El Espíritu Santo nos rearguye de pecado, ¿no es cierto? Amén. ¿Pero ahí nos deja? No. Él nos lleva a conformarnos a Cristo. Su benignidad nos guía al arrepentimiento. El Espíritu Santo nos exhorta a nosotros a través de su palabra. Entonces, eso, hermanos, eso es lo que debemos hacer. ¿Amén? Bien. Pero vuelvo a repetir en el énfasis, hacer énfasis en el don que uno ha recibido, ¿no? Que ha recibido. Bien. Hermanos, acá hay un pedido del Señor, mandamiento, de que no debemos sorprendernos del fuego de prueba que nos ha sobrevenido. Una pregunta para todos nosotros. ¿Hemos tenido un fuego de prueba en nuestra vida? Pedro habla esto porque los hermanos que recibían esta carta sí habían estado, hermanos, en un fuego de prueba. Esto que estamos pasando, por ejemplo, que no es una prueba para la iglesia, sino para todo el mundo, pero incluye pruebas que Dios está dando a cada uno, ¿no? En particular. Está usando este medio, esta enfermedad, ¿no? Pero cada uno lo está probando particularmente. Alguno tiene un familiar cercano, enfermo, primos, tíos, en el caso de nuestro hermano Manuel, su esposa. En el caso, incluso, de algunos han partido ya. Y uno por allí pasa esta aflicción, o como un hermano se dolió porque no le llegó a predicar quizás como debería el evangelio a esa persona que murió, ¿no? Y ahí ha surgido una urgencia, ¿no? ¿Por qué no fuimos tan obedientes al Señor, hablándoles a ellos de que si parten van a irse a una condenación eterna? Hermano, debemos ser lo más enfáticos posible, sin llegar a faltar respeto o nada, pero decirle, de ese lugar no vas a salir, es eterno, vas a llorar por los siglos de los siglos, por haber rechazado al Hijo de Dios. Y eso nos puede ocasionar justamente que el hermano o el padre o quien la madre se ponga en contra de nosotros, por ser sinceros. Ejemplo tenemos de esto, hermanos. Esteban, por decirle la verdad, solo la verdad, con mucho amor, con mucha delicadez, no, bueno, con mucha verdad, mucha entereza, ¿no? A los judíos, pero todas las palabras, hermano, fueron escogidas por el Señor en la boca de este varón. ¿Qué recibió? La muerte. Y lo que sucede es que nosotros, por predicar el Evangelio, queremos que nos feliciten. Queremos que, ay, hermano, habla bien, hoy sí me vino a predicar. ¿Cuándo ha pasado eso? Gloria a Dios, amados. Si el Señor nos usa y si estas personas proceden al arrepentimiento, gloria a Dios. Y con ellos dice, bueno, por ellos el Señor es glorificado. Pero por otros, como va a decir más adelante, es blasfemado. Entonces, nosotros, amados, debemos saber que este fuego de prueba viene de parte del Señor. Él puede usar al enemigo, como usó en el caso de Job, en el caso de Pedro. El Señor le dijo a Pedro: Satanás ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. El Señor sabe, hermanos. Él lo determina, él lo ve necesario, ¿no? Como el texto que ha colocado el hermano acá, Beto, vos del Señor que derrama llamas de fuego, ¿no? Y Él la derrama. Él es fuego purificador, ¿no? Lo dice en Isaías, lo dice en Hebreos. ¿Quién morará con el fuego purificado? ¿Y qué hace? Hermano, por su gracia no nos consume, pero sí nos purifica. Sí nos purifica. Y todas las cosas son quemadas, hermano, porque necesitamos justamente ver que esas cosas mueran en nuestras vidas. Y las pruebas los hacen. Así que no nos debemos sorprender como si algo extraño fueran las pruebas para nosotros. Yo a veces he recibido llamadas de hermanos de angustia, ¿no? De que por la situación en que está pasando, y yo digo, hermanos, una prueba. Sí, hermano, sí, fue una prueba. Bueno, ¿por quién es enviado, hermano? Por el Señor. Bien, descansemos en el entonces. Amén. El Señor lo está haciendo. Y ya el momento de la prueba, hermano, nos hace quebrarnos, nos hace buscar. Es un momento difícil. Cuando creo que una de las pruebas quizás más fuertes es cuando uno de nuestros hijos está en peligro de muerte. No sé cuántos han tenido ese fuego de prueba. Ahora, decimos fuego. Bueno, podríamos llamarlo así porque es difícil, ¿no? Para un padre ver que su hijo se está yendo y no poder hacer nada. Y los médicos te dicen, ya no hay nada que hacer. Vamos a hacer lo que podamos, pero es un momento difícil. Algunos lo hemos tenido, lo hemos pasado. Pero ni siquiera eso nos debe sorprender. Como dice la Escritura acá. Pero nosotros sí nos sorprendemos. Al llegado el momento, ¿qué hacemos? Nos desesperamos. Y salimos. Bueno. Lo templado, el dominio propio. Entre comillas, dominio propio, ¿no? Tener cuidado con esta palabra. Pero que tenía Job, hermano. Perdió todo, perdió los hijos, perdió los bienes y adoró al Señor y dijo, el Señor dio, el Señor quitó. No perdió un hijo, perdió sus 7 hijos y sus hijas. En un día, en un momento. Y adoró al Señor. Uno dice, ¿qué es lo que tuvo Job? El carácter de Cristo. El carácter de Cristo. Para Ese fuego de prueba no lo sorprendió, ¿no? Luego el Señor usó a sus amigos para sacar más cosas, pero esa prueba inicial no atribuyó a Dios despropósito. Es porque tenía su mirada puesta en el galardón, en el Señor. Amados, dice, por lo contrario, versículo 13, dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Entonces, en lugar de sorprenderme o desesperarnos, ¿qué dice el Señor que debe haber en nosotros? Amados, gozo. Lo mismo que Santiago, ¿no? Y uno dice, gozo, ¿cómo puedo gozarme? Ahora cuando, por ejemplo, lo que les decía, la enfermedad de un ser querido, ¿no? Uno dice, bueno, no es por causa de Cristo. Sí, pero Dios está probando al cristiano, de igual manera, porque hay un afecto. Y es una prueba. Quizás no es una prueba por el Evangelio, por servir al Señor. Pero igual llega a nuestra vida esto, para ver cómo nos respondemos. Son pequeñas pruebas, digamos. Luego van a venir algunas más. Algunos hermanos fueron desde despedir de su trabajo, desde, como dicen Hebreos, los despojaron de sus bienes, no porque hicieron algo malo, sino porque eran del Señor. Y las comunidades en ese tiempo, las comunidades eran dueñas de las propiedades. Y las comunidades los echaban fuera. ¿Sale? No era nada. Como hace tiempo, no sé si ustedes saben, pero acá en el Perú, el que gobernaba, la gente no era dueño de su casa. Vivían bajo un imperio, un gobierno. Y el emperador era dueño de todo. Y ese emperador podía pedirte que tú mueras, que te vayas a servir a tal lugar y te enviaba. ¿No? No, tú no ejercías voluntad sobre dónde trabajar o qué hacer, ¿no? Se vivía bajo un imperio de poder, ¿no? Bien, en ese tiempo en Israel era así. ¿Se acuerdan cuando se rifaron casas para ver quién habitaba Jerusalén? La gente no quería vivir porque era la ciudad más atacada. Y así los hermanos, esas poseían su heredad a no perpetuidad. A veces, ¿no? Tenían algo como posesión, pero en las ciudades muchas veces era propietario, gente que, o era dueño de varias cosas. Y un momento les quitaban sus bienes, los perdían, por causa de ser cristiano. Todavía no nos ha pasado eso, pero el momento que pase, ¿cómo vamos a reaccionar? Porque puede llegar, se puede dictar una ley injusta y puede llegar. ¿Y qué va a pasar? Amados, debemos gozarnos, dice, por cuanto somos participantes de los padecimientos de Cristo. Para que también en su revelación de su gloria nos gocemos con gran alegría. O sea, el gozo debe ser constante. Por eso dice en Colosenses 1, 24, Pablo dice, fíjense lo que dice, ahora me gozo en lo que padezco. Dos cosas, dos palabras que para la razón humana son totalmente contradictorias, ¿no? Gozarse en lo que padezco. El mundo diría, los antropólogos, los sociólogos dirían, eso es masoquismo. Gozarse en el padecimiento, en las aflicciones. Pablo dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, servidor. No nos confundamos, palabra ministro es servidor. Según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio oculto. A él le fue dado esta labor y luego a todos nosotros. Amados, entonces si Dios nos hace partícipe, y Pablo dice ahí, no cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Y uno diría, ¿falta las aflicciones de Cristo? Sí. Cristo dejó sufrimiento para su pueblo, para que nosotros lo padezcamos. ¿Por qué no padecemos un gran hermano sufrimiento? Una de las razones es porque no estamos preparados. Porque lloraríamos mucho, hermano, y no estamos. No, hemos crecido en generaciones muy engreídas, donde miramos mucho lo nuestro. Nuestro espacio, nuestra almohada, nuestra comodidad, nuestra ropa, nuestra casa, nuestros bienes, todo nuestro. Nuestras vacaciones. No, mis vacaciones, sí o sí. No importa que falte la iglesia, pero mis vacaciones están sacramentadas. Escuchaba decir algunos. ¡Wow! ¿Y la cuota de sufrimiento, padecimiento por Cristo? ¿Qué tal si tomas unas vacaciones en Venezuela? Y te vas a ayudar ahí a los hermanos un mes. Ah, pero... No, es que yo quiero tener un tiempo de descanso. Que no estamos dispuestos, hermanos, a padecer. A sufrir. Y gloria a Dios por los que se están disponiendo. Este tiempo, aunque hay muchas ideas, ¿no? Quizás inexactitudes del gobierno en cuanto a cosas para hacer, y hay muchas cosas que se dicen, pero finalmente es una prueba. Pequeña, pequeñísima. No por causa de Cristo, pero sí nos ayuda a ver. Nos ayuda a ver si nuestro corazón está dispuesto para dar, por ejemplo. Porque creo que nadie de nosotros ha pasado hambre. Todavía hay comida. Pero hay otros que sí están pasando hambre, a los cuales debemos ayudar. Sumarnos. ¿Para qué, hermanos? Dice, para que cuando Jesucristo venga, en la revelación de su gloria, os gocéis con gran alegría. La prueba de la venida de Cristo, hermanos, es una hermosa prueba, un hermoso examen para nuestras vidas. Que Él venga hoy, ya está acabando el día, para nosotros, ¿no? Que venga hoy. ¿Qué cuentas daríamos, amados? Hoy. Pregunta. ¿Ministramos según la multiforme gracia de Dios? ¿Hablamos la palabra de Dios conforme a su palabra? ¿Ayudamos a los demás? ¿Ha sido Dios glorificado en nuestra vida, en nuestro servicio? ¿Las pruebas que hemos pasado, hemos salido aprobados en medio de las pruebas que hemos pasado? ¿Me he gozado de participar de los padecimientos de Cristo? ¿Qué cuentas? Si hoy viene, ¿qué cuentas voy a dar? Porque hay un error, hermanos, de ver siempre la venida del Señor en futuro. Ah, pero ya no. Todavía tengo tiempo. ¿No? Y lo dejamos todo como si tuviéramos 15 minutos antes para arreglar las cosas para encontrarnos con el Señor. No, hermanos. Pongamos diligencia. El Señor nos puede llevar en cualquier momento. Hijos del Señor también están partiendo, ¿ah? Algunos le dicen, no, ningún hijo va a morir. Ya han partido algunos, pastores incluso. Esperemos que hayan sido fieles. Amados, no nos durmamos, velemos, estemos atentos. El Señor viene. ¿Amén? Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos. Y hacernos recordar que tenemos un don por el cual, Señor, vamos a dar cuenta. Ayúdanos a esforzarnos, Señor, en esto, ser más útiles. porque nos manda, Señor, a administrarlo a los demás. Nos pides que seamos útiles en tu obra. Guárdanos del mal, Señor. Guárdanos de buscar nuestra vida aquí en la tierra, de pensar solo en nosotros, solo en nuestro bienestar, solo en nuestro espacio, en nuestras cosas. Cuando tú nos mandas, Señor, a esto, a gozarnos de los padecimientos que nos permitas tener por tu causa. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a que abramos la boca, Señor, para hablar tu palabra a los perdidos, Señor. Que tengamos el carácter de Cristo, Señor, para padecer. Bendecimos tu nombre, Señor. En Cristo Jesús. Amén.